Mika Nieto. Y oigan, hoy estoy muy feliz por dos cosas. La primera es porque hoy voy a hacer un video que ustedes me han pedido un montón, de tiempo y había aplazado y aplazado y ya, hoy por fin es el día. Y la segunda es porque estoy haciendo una colaboración, lo pueden creer, yo hace mucho que no hacía colaboraciones. Y este video es en colaboración con una youtuber también de mi país que se llama Lina Meneses. Ella también tiene obviamente un canal de YouTube y aquí les mando un mensajito. Lina, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lina Meneses y estoy súper, hiper, mega feliz de estar haciendo esta gran colaboración con Kika. Así que están invitadísimas a mi canal, ahí van a encontrar los mil y un DIYs para vernos increíbles. Pero en esta ocasión quise hacer el tag de las 50 cosas sobre mí para que me conozcan un poquito más. Así que al finalizar este video estaré súper encantada de estarlas recibiendo por allá. Nos vemos pronto, chao. Yay, así que apenas terminen de ver este video, por favor vayan y la visitan y le escriben que van de parte mía. Bueno, pingüis, obviamente, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer el famosísimo tag del reggaetón. Seguramente ustedes ya saben que a mí me encanta el reggaetón. Obviamente no soporto ese reggaetón degenerado. Y yo perreo, tú perreas, nosotros perreamos, vosotros perrearéis, perreáis. Sí, no, ese tipo de reggaetón no, gracias. Pero todos los demás, papi, bienvenidos, venga, siga, siéntese. El género como tal me encanta, me pone a bailar, me pone buena vibra, me levanto de la cama, abro las ventanas, yay. Vamos a empezar de una vez, ¿vale? Tengo aquí escritas las preguntitas, bueno, el tag. Canción nueva favorita. Esa que está sonando, que me encanta, que me pone a bailar. Ahorita me está gustando muchísimo una canción que se llama Ruleta Rusa. Es de Kevin Roldán. Kevin Roldán, la verdad, no me gusta mucho, pero esa canción puntualmente le salió buena. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando entre las demás. Siento el deseo de comerte más. Más y más, no hay vuelta atrás. Ahora, canción favorita antigua. Y cuando les hablo de antigua, es antigua. O sea, por allá cuando los dinosaurios empezaron a bailar, ¿sí? Ahí. Punto y coma de Magnati Valentino. O sea, esa canción yo no la cantaba, yo la gritaba. No sé si pusiste punto final a lo que juntos tratamos de formar. O una coma para tiempo tener. Si eres capaz de ese hombre creer. Canción que odio. Esto fue demasiado sencillo porque hay muchas, lastimosamente. Estoy casi segura que la han escuchado y si no, por favor, no la escuchen, es terrible. La Groupie. Ah, es buena. La conocí en la disco, se me pega como un groupie. Ella bien fashion con su amiga que son pupi. Canción de mi cantante favorito. A mí me encanta Zion y Lennox. Y la canción que escogí de ellos se llama Hay algo en ti. Y la parte donde dice: mami, mamacita, nena, señorita. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empezó a extrañarte como tú me mirabas. Me gustó como tú me peleabas. En la disco yo te aceptaba. Mami, mamacita, nena, señorita. Canción para hacer deporte. Hay muchas, en verdad tengo una playlist, pero digamos que la que es más chiqui chiqui. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full, baby. Terremoto, terremoto, terremoto. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Canción que no puede faltar en una fiesta. En realidad eso es como según la época, pero en este momento suena un montón. Sigue sonando un montón. La de Otra vez de Zion y Lennox. O sea, esa suena y todo el mundo se levanta. Todo el mundo, todo. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? Porque a mí, y es para seducirme otra vez, besarme otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés, como ayer. Canción más linda, esta canción me la dedicó Santiago, aunque él diga que no. Y ay, se llama... no, no, no, yo no te la dediqué. ¿Sí ves? No, no seas fíjate. Yo no dedico reggaetón. Se avergüenza. Es una canción que él me mostró y me dijo, ¿cómo me recuerda a ti? Y ya, no me la dedico. ¿Feliz? Sí. Gracias. Se llama Gracias a ti, es de Wisin y Yandel. Y la letra es, Dios mío, o sea, qué poetas. ¿Me plancha la camisa cuando la acompaño a la misa? Ay, príncipe, tú no entiendes lo lindo de la letra. O sea, es como que son una familia, es un hogar. Ay, sí, la historia. Y ella le plancha la camisa con amor. ¿Para que vayan a misa? ¿Para que vayan a la misa juntos? ¿Tambor? O sea, creen en Dios, es que no. Ay, es linda. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. Gracias a ti, hoy soy feliz. Más machista, y en verdad hay un montón. No. Lo que pasa es que traté de escoger como la última que salió, y además que le han dado durísimo a ese pobre Maluma la de Cuatro Babies porque se dio garra. Es que uno está acostumbrado a escuchar a Maluma cantando ese tipo de cosas. Él es más Pretty Boy. Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Ninguna me pone, pero yo soy casada, hay una soltera. Canción que me sé perfectamente, la de Rake con Nicky Jam, ya me enteré. Además porque tuve la oportunidad de sentarme a la mesa con Rake y hablar con ellos y preguntarles cosas y son divinos. Entonces salí de ese lugar como, ah, amo a Rake, y estaba sonando la canción, entonces me encanta y me la aprendí todita. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón. Esta me encanta, canción que no me resisto a bailar. O sea, suena a mí, se me prende el rumberito que tengo por dentro, o sea, automáticamente. Es como si fuera un fósforo y suena la canción y hacen shh, y yo ¡pum! La de Nunca me olvides de Yandel, o sea, no puedo con esa canción, no puedo. Suena en el carro y yo ¡wah! Subo todo el volumen, bajo la ventana, grito, me descontrolo, me despeino y... Fantasma eres tú cuando andas por ahí. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Dame tus labios, pero nunca me olvides si el destino te cambió. Canción que me recuerda a alguien, y seguramente si ustedes ven mis story times ya lo saben. Recuerda la de Noche de Entierro, que yo se la canté a Pedrito y a Sofía, pero en versión masculina, por lo que me habían puesto los cachos y yo sufría, entonces se la canté así en la cara. Me acuerdo a ellos. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Escuché, acabo de revisar en Spotify y fue Vacaciones. Me encanta, es buena. También me pone como Me pareció ver una linda gatita. ¡Doblete! Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizá el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito. Canción sexy. Esta es más bien viejita, pero uno la escuchaba y se ponía como todo. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Creyendo ese culera, sacándome la lengua. Está haciendo mi vida tan bella como si adivinara el movimiento que yo quiero. Y por último, la primera canción de reggaetón que escuché en mi vida. Apenas vi la pregunta pensé que habría sido como Gasolina o algo así, pero no. O sea, yo no sé cuántos de ustedes sean capaces de recordar a Lorna. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mí. Por hoy terminamos. Espero que les haya gustado este video. Me divertí un montón haciéndolo. Ojalá ustedes se hayan también divertido un ratico, se hayan entretenido, se hayan identificado con alguna de las que nombré anteriormente. Los quiero muchísimo, en serio. Estoy muy agradecida con ustedes por cada cosita que hacen por mí, por cada comentario, por cada edit, por cada página de fans que hacen. Porque son muy lindos, porque son súper detallistas, solidarios. En serio, wow, tenemos la familia más bonita de YouTube. Para mí, obviamente. como siempre, de los siempre, de los siempre, aquí están apareciendo mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, todo, todo, todito, todo, mi Snapchat, para que durante la semana no nos perdamos, estemos en contacto, yo les cuente cositas, ustedes me cuenten cositas, y pues sí, no siendo más por este video, los amo con todo mi corazón, y nos vemos en el siguiente, chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Se ve el mechón verde, ¿verdad? Se ve el mechón verde. Se ve un mechón verde es porque tengo un mechón verde. Es porque Santi me quiere convencer de que me lo pinte de verde. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me escriben en los comentarios? No, Kika, estás loca, nunca en la vida. O, que se arriesgue, que se lo pinte. La primera, porque hoy voy a hacer un video que ustedes me han pedido. Uy, esto, cállate. ¡Blupi! Auxilio. ¿Mami? ¿Ma? ¿Mami? ¿Ma? ¿Me escucha? ¿Ma? ¿Puedes apagar la aspiradora? ¡Mamá! Como ya les había dicho, vamos a hacer un especial de Navidad. 5 videos.